La clase de primero A nos trae hoy una canción, un rock and roll, que ha aprendido a bailarlo y ahora ha aprendido a cantarlo. Se llama El Rap de Onda Sacaña. Ha salido muy bien.